yo marqué las entrevistas de hoy en un título que es ¿Alguien se acuerda del Rodrigazo? Y creo que en este sentido es bueno hablar con intelectuales, con militantes, porque intelectual no es un pensador, ¿no? El intelectual es un pensador y es una acción, es un acto político. Y el acto político también es escribir. Y estamos en presencia de uno de los escritores más fecundos del marxismo contemporáneo. De hecho, está por presentar un nuevo libro. Así que para nosotros, tanto para Irene como para mí, es un enorme placer charlar con Néstor Kovan. ¿Cómo estás, Néstor? Maestro, ¿cómo anda? Gracias por llamar, ¿eh? Por favor, por favor. Debo admitir que en una gacetilla puse Kovan con C, pero eso mejor, tiene... así la policía va a buscar a otro. No, otro no, pero no, a vos si no te buscan, no te van a buscar por culpa mía. Me van a buscar por las facturas de Sur, en todo caso. De Sur, exactamente. Bueno, no, peor es la de AISA. Contanos, Néstor, lo de tu próximo libro que se presenta el 8, ¿no? Se presenta el miércoles próximo, sí, pasado mañana. Bueno, contanos un poquito. Mira, es una compilación de escritos sobre distintos pensadores del marxismo argentino. León Rosiner, David Viñas, Ernesto Giudici, del Partido Comunista. Uh-huh. Y pensadores y militantes, porque hay una entrevista a Gorriarán Merlo sobre los intelectuales vinculados a la insurgencia, como Raimundo Gleiser, Haroldo Conti. Después hay un escrito sobre Gregorio Flores, un dirigente sindical del Citrac Citram. Sí, sí, me lo acuerdo. El papá de El Negrito. No. ¿No? ¿Lo confundo? Sí, totalmente. Eso no lo sé si no, es papá. Avellaneda. Bueno, ahí después un artículo sobre Atilio Borón. Y lo vamos a presentar y lo vamos a usar en realidad de pretexto para discutir un poco de qué está pasando hoy en día, ¿no? Porque frente a esta ofensiva de la derecha tan así, sin medias tintas, si el marxismo tiene algo para decir o no. Bueno, justamente esa es la excusa del llamado también para vos, ¿no? Para hablar de lo que está pasando. Desde tu perspectiva, que es una perspectiva de clase, ¿no? ¿Cómo es que llegó Macri al gobierno y parece que al poder también, ¿no? Es decir, ¿qué hicimos nosotros para merecer esto? Sí, el poder probablemente ya lo tenía, ¿no? Lo que se hizo cargo fue de la administración del Estado ya directo. Bueno, la pregunta del millón, ¿cómo fue posible? Yo creo que por múltiples variables. Para mí, Macri representa la continuidad de... digamos, de dos tradiciones, ¿no? Una creo que es directo y ya no es un exabrupto ni una exageración atribuirle la continuidad del videlismo a nivel social, o sea, de la fracción civil de la dictadura. Con estos últimos decretos donde le da autonomía a las Fuerzas Armadas, yendo ya no solo detrás de el kirchnerismo, de la Rúa o de Menem, sino incluso del primer Alfonsín, ¿no? Se vuelve a 1983-84. Yo creo que ahí ya, digamos, queda todo a la vista del papel que juega este hombre como, creo que como un heredero de la tradición civil de Martínez de Hoz y de Videla. Creo que por un lado Macri representa esa tradición, que tuvo un consenso en nuestra sociedad, aunque nos duela, porque durante años presentamos muchos, ¿no? O sea, yo creo que fue compartida esa opinión de que la dictadura militar fue sangrienta, genocida, feroz, nazi, etcétera, pero que era minoritaria, que era impopular, pero hay que admitir que aquella supuesta mayoría silenciosa, yo creo que nunca llegó a ser mayoría, pero esa supuesta mayoría silenciosa de la que hablaba Martínez de Hoz, aunque él exageraba para, digamos, legitimar el apoyo a la dictadura, había cierto consenso con la dictadura. Y creo que Macri es el heredero de esas fracciones sociales tremendamente autoritarias, que nunca se bancaron el sistema parlamentario, tremendamente racistas, ferozmente clasistas, y por un lado creo que es heredero de todo eso. A nivel ideológico, el tipo es un analfabeto, creo que no es un, digamos, nunca brilló por su intelecto, no es un intelectual que haya escrito libros, como fue Frondizi, qué sé yo, que traicionó, entregó todo, pero bueno, se daba el lujo de escribir. Este hombre nunca escribió nada, dudo que haya leído un libro completo en su vida, pero a su manera es un heredero también de la tradición de Álvaro Alzogaray. Entonces yo creo que Macri es como la síntesis de Alzogaray, Martínez de Hoz y Videla. Bueno, pero Néstor, yo creo que tirás un punto central, justamente Alzogaray, el efecto de Alzogaray. Yo me lo acuerdo en los golpes de Estado, fue ministro de Economía de Guido. Yo soy bastante mayor que vos, así que no recuerdo en vivo y en directo, pero Alzogaray lo vulgarizó, lo blanqueó Menem. Sí, es verdad. Y el abrazo de Bebe Bonafini con Milani le dio un capital simbólico a las Fuerzas Armadas que nadie se lo podía haber dado jamás. Sí, digamos, el intento de reconstituir el papel de las Fuerzas Armadas ya viene, yo recuerdo cuando estaba de la Rúa, que se festejó, se conmemoró, no recuerdo ahora si era un 25 de mayo o un 9 de julio, creo que era un 9 de julio, y los milicos repartieron chocolate en la Plaza de Mayo, y me acuerdo porque cantaba Silvio Rodríguez, yo vivía 7 cuadras de la Plaza de Mayo y no lo fui a escuchar porque me parecía inaudito que las Fuerzas Armadas, con uniforme de Fuerzas Armadas, pudieran volver a estar entre la gente, ¿no? Cuando durante décadas fueron repudiados. Entonces empieza con Menem, continúa con De la Rúa, y bueno, paulatinamente han vuelto a ocupar un espacio simbólico. Y esto que mencionaba, bueno, de Milani es parte de esa cadena. El bochorno y el escándalo es quien se lo otorga, porque desde la Rúa nadie se hubiera horrorizado, porque todo el mundo sabía que hasta familiarmente estaba vinculado con las Fuerzas Armadas. De Menem lo mismo, en el caso de la fracción de las madres representada por Eve, bueno, sí, ahí sí fue un escándalo, porque... Pero también en su época Estela Carlotto bailó, recuerdo, con el general Martín Balsa, ¿no? O sea, hubo una serie de gestos un poco locos, perdón que utilice esta palabra con alguien que sabe tanto de psicoanálisis, loco en el sentido... Para mí fueron perversos y psicóticos, no locos, pero bueno. Pero algo extravagante, ¿no? Pero sí fueron de a poco reconstituyendo ese lugar perdido. Y me parece que Macri es el heredero de esas dos tradiciones, ¿no? La de la fracción civil de la dictadura, que existió, que tuvo consenso, que viajaba a Miami, que aplaudió el Mundial 78. Y en la economía, vos mencionaste al Rodrigazo, que es el que inicia la ofensiva antes del 2 de abril del 76, cuando Martínez de Hoz por la tele anuncia el programa famoso de reconversión industrial para derrotar a la subversión, según su lenguaje. Antes lo hizo Rodrigo, ¿no? Pero hay una diferencia, que Alzogaray pretendía ser un doctrinario, conocía quién era Milton Friedman, acusaba por derecha, había que acusar por derecha a Martínez de Hoz, ¿no? Lo acusaba de estatista, de dirigista, a Martínez de Hoz nada menos, y se disputaban quién era el representante local de Milton Friedman, de von Hayek, de von Mises, de los ideólogos del neoliberalismo. Era algo así como... popular y en la digamos, en el lenguaje técnico de los economistas, la economía neoclásica. Era el Melconian de la época, digamos. Exacto. En cambio, este hombre no llega ni siquiera a ser un doctrinario como era Alzogaray, ¿no? Este hombre es un pragmático, es un empresario muy bruto, muy... Es lo más rancio de la burguesía argentina. Porque históricamente, qué sé yo, un genocida como el general Mitre, que fue genocida del pueblo originario, genocida del pueblo paraguayo, genocida de los gauchos, Montonero al menos se pretendía darse el lujo de traducir la Divina Comedia de Dante, ¿no? En cambio este hombre es un lector de la revista, no sé qué revista leerá, esa revista que uno encuentra en la sala de los dentistas, o la peluquería, ¿no? Es de una frivolidad, una ignorancia muy muy notoria. ¿Cómo llegó, la pregunta del millón, cómo llegó un tipo heredero de Videla, heredero de Martínez de Hoz, heredero de Alzogaray, más bruto que Martínez de Hoz, más bruto que Alzogaray, cómo llegó a dirigir el país? Bueno, creo que tiene múltiples explicaciones. Me parece que una de ellas es casi un lugar común, es la centralidad absoluta de los medios de comunicación hoy en día, que han convertido a la política en marketing. Después hay un teórico que el kirchnerismo lo quería mucho, que provenía de la izquierda nacional, de Abelardo Ramos, se hizo famoso cuando fue a Inglaterra, Ernesto Laclau, falleció hace poquito, y hacía la apología, tenía una jerga un poco esotérica, difícil de comprender, pero él usaba el término significante vacío, ¿no? Decía que los significantes vacíos en política, los símbolos y signos que no estaban muy definidos, tenían un contenido democrático, porque permitían integrar a múltiples sujetos y múltiples luchas, las luchas feministas, las luchas ecológicas. Bueno, pero este Durán Barba, asesor de Macri, y otros personajes por el estilo, usaron esa teoría, me parece, con un contenido radicalmente antidemocrático, y el globito amarillo pasó a ser el significante vacío, que no quería decir nada. Era la revolución, bueno, de la alegría, el globito amarillo, y no había una propuesta. Bueno, yo no voy a discutir con la Club, primero porque nunca discutí en vida, menos ahora, pero yo realmente creo que si hay algo que no puede estar vacío es un significante. Que uno, digamos, desde su propia implicación política y demás, no descubra de qué está lleno, eso es posible. Pero puntos ciegos no hay, y menos en política, ¿no? Sí, creo. No hay espacio vacío, ¿no? El significante vacío es casi una paradoja, digamos, ¿no? Si uno puede ser un grupo vacío, el grupo que no tiene elementos, pero porque hay grupos que los tienen, si no, no habría... Lo vacío se contrapone a lo lleno, ¿no? Y yo creo que los globitos rojos, más allá que un globo siempre... Amarillos. Yo dije rojos a propósito porque nosotros, si hubieran sido globos rojos, le dábamos un sentido que, por ejemplo, para Macri por ahí ni lo hubiera entendido. Por ahí nosotros no hemos entendido que lo amarillo, que también se dijo mucho, tenía que ver con lo papal, no con toda la cosa clerical. Pero una pregunta más que te quiero hacer, porque yo como sufro de reminiscencias, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, del operativo Dorrego, ¿no? Y creo que dentro de lo que llama el campo nacional y popular... siempre hubo un intento permanente de blanquear las Fuerzas Armadas, y creo que esto tiene que ver con que Perón fue fundamentalmente un hombre del ejército. Entonces yo creo que ahí estamos muy empantanados con esto, ¿no? Es decir, por un lado, como vos bien decías, una reacción casi visceral contra las Fuerzas Armadas, pero que hay que blanquearlas todo el tiempo, y creo que el abrazo de Milani formó parte de esa tradición de blanquear. Mundial 78... la guerra de las Malvinas, yo creo que han sido intentos muy exitosos de blanquear las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, yo te diría dos cosas, una anecdótica, otra más de fondo, ¿no? La anecdótica es que era vecino, cuando vivía por Flores, de un capitán del ejército que se llamaba de Andrea Mor, bueno, pero él estaba en el Semida en un momento. Él estaba en el Semida, hizo un libro muy gordo, que en esa época, lo echaron del digamos, ejército. Tecnológicamente un poco más atrasada que la nuestra, venía con un CD con todos los datos de los campos de concentración y cuáles eran los cuadros militares que estaban a cargo de cada zona y subzona. Sí, totalmente. Para que quien quisiera hacer un juicio pudiera tener la información ahí para meter los presos, ¿no? El Semida tuvo varias bombas, te digo. Sí, no, era un personaje formidable. De un tipo que odiaba a la dictadura. Exacto, todo dado de baja, el coronel García, Ballester. Hubo un montón. Incluso hay algunos pocos, he conocido a alguno asesor de Nilda Garré, que todavía hoy existen ese tipo de personajes, que por supuesto son aislados, castigados, siempre los pasan a retiro, nunca llegan a más de capitán, es raro que lleguen más allá de capitán. Claro, les cortan la cabeza ahí nomás. Rápidamente, me acuerdo una vez le pregunté a Andrea Mor, ¿y si iban a la guerra con Chile en el 78, qué hacía? Pero me entregaba al instante, decía. Jamás hubiera tirado un tiro contra nuestros hermanos chilenos. Dice, yo tengo un proyecto para unir Valparaíso con Bahía Blanca, para integrar, como planteaba Bolívar, todos nuestros países, así que jamás hubiera aceptado ir a matar a un hermano de otro país. Era un militar muy especial. Bueno, y él me contó, a esto iba, que el operativo Dorrego, que para el público, por ahí hay un sector lo recuerda, otro sector no lo recuerda, recordémoslo por las dudas, fue el intento de unir a la juventud peronista, sobre todo la que estaba más vinculada a Montoneros, sí, con el ejército. Exacto. Para asistir a sectores humildes que estaban muy desprotegidos, sí, sí, sí, bueno, sí, que la pasaban mal, como la pasan siempre mal. Un Cáritas castrense. En el capitalismo. Y él me dijo, mirá, Néstor, el objetivo del operativo Dorrego fue identificar uno por uno quiénes eran los militantes de la juventud peronista. Exacto. ¿Para qué? Para cagarlos a tiros y hacerlos desaparecer. Ese fue el objetivo. Y me lo estaba diciendo un capitán del ejército, no era lo que me decía una señora en el almacén o, no sé, un transeúnte en el subte. Así que el operativo Dorrego, que tenía pinta aparentemente de progre y de populista y de mezclar a las Fuerzas Armadas con nuestro pueblo, dicho por los propios militares así más o menos lúcidos y democráticos y gente que no nunca estuvo comprometido con el genocidio, tenía por finalidad liquidar a esa fracción rebelde del peronismo. Exactamente. Y en segundo lugar, lo que te querría decir es que hay una diferencia importante entre lo que son las Fuerzas Armadas en otros países, ¿no? Porque uno viene, al ser argentino, de una tradición, la gente de izquierda, entre la que me incluyo, profundamente antimilitarista, ¿no? Por toda nuestra historia, es el máximo símbolo de la sociedad rural, es un general, ese general Roca, ese ya viene con la matanza de los pueblos originarios, de los gauchos, de los anarquistas, de los golpes de Estado, los desaparecidos, los bombardeos a Plaza de Mayo en el 55. Necesariamente uno tiene que ser antimilitarista. Sin embargo, viajando se abre un poco la cabeza, y bueno, yo en Venezuela he conocido otra clase de militares, ¿no? Que a mí al comienzo le tenía mucho resquemor, pero militares que se sentían y lo escribían y lo publicaban marxistas, ¿no? Admiradores de Lenin. Uno para nosotros era impensable. Conocí, tuve el honor de conocer al general portugués Vasco González, el que lideró la Revolución de los Claveles. Él se definía comunista, marxista, leninista, admirador del Che Guevara, de Fidel Castro, era un general, ¿no? Bueno, en Argentina no hemos tenido ese fenómeno. Y, sí, es el a ejército y la iglesia más reaccionaria de Latinoamérica. Está medio chiflado, me parece, ¿no? Bueno, pero es que pasa lo mismo con la iglesia. La iglesia argentina es la más reaccionaria de toda Latinoamérica. ¿No? Exactamente, en no, Brasil no me tocó... Yo escribí un libro, lo digo públicamente, lo he dicho muchas veces, a pedido de curas de Brasil. Curas marxistas que me reclamaban, me acuerdo el principal reproche que me hicieron fue, acá falta una consigna, Néstor, ¿qué consigna falta? A ver, todo el poder a los soviets. Y era gente que provenía de la iglesia, curas. Sí, bueno, sí, en Argentina la iglesia institucional no es precisamente... La iglesia institucional es fascista y la no institucional fue diezmada. Exactamente. Así que somos un lugar de privilegio, ¿no? Este, realmente. Sí, acá está lo más concentrado de la reacción en todos los planos. Ahora, la pregunta, ¿cómo Macri, cómo un inútil, cómo una persona, y no lo quiero denostar como individuo, no, pero no, digamos... No, se nota que no. No, porque no... O sea, no me importa él como individuo porque no tiene... Yo creo que no tiene importancia porque si él se enfermara. Ni siquiera es un individuo. No cambia demasiado porque representa un segmento de la burguesía. Él no es un líder carismático. O sea, no es una persona irreemplazable como fue el general Perón, que, bueno, tenía evidentemente un carisma. El Macri parece un oficinista que, si se enfermó, viene otro a ocupar el escritorio. Un administrador. Él cultiva ese perfil, por otra parte, ¿no? Él se siente contento con ese perfil. Un hombre de country, un hombre de mundo, de negocios, o sea, ni siquiera cultiva su carisma, no solo no lo tiene, ni creo ni le interesa tenerlo. Entonces, el problema es cómo llegó. Y bueno, creo que también hubo grandes deficiencias del campo popular, ¿no? Me parece que el campo popular, bueno, no pudo construir una opción de poder fuerte y se quedó en una disputa simbólica con algunos monopolios, como el monopolio Clarín, pero pelearse solo con Clarín y dejar intacto a Monsanto, qué sé yo, me parecía muy limitado, ¿no? Y todavía estamos padeciendo. Lo que sí creo que quedó un debate pendiente, si eran lo mismo el peronismo burocrático y burgués que Macri, yo creo que no eran lo mismo, porque aún el peronismo más derechoso, que ha sido cómplice de Macri, que le vota leyes, que está comprometido en la corrupción, que son capitalistas, que le han otorgado, como ha denunciado Bonazo, a la Barrick Gold y a otros personajes, concesiones increíbles, aún ese peronismo tiene una base social que no es revolucionaria, que no se plantea pero ni por asomo el socialismo, pero tiene capacidad de presión, de movilización, de disputa. Sí. Bueno, es un debate que va a ser el próximo llamado, Néstor Cohen. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, evidentemente. Gracias a vos. Debate lo tenemos pendiente. Sí, porque evidentemente... No, vos y yo, digo, creo el campo popular, ¿no? Mira, yo en el balotaje lo voté a Scioli. Tuve que escribir un artículo que me costó muchísimo, se llama Votar en Negro, para decir que no votaba en blanco, y evidentemente en el balotaje sí lo voté a Scioli. De todas maneras, estoy absolutamente convencido que Macri ha sido el mayor favor que pudo tener el kirchnerismo en estos últimos, un regalo de Dios, un regalo de Francisco. Sí, porque se instala esa consigna que apareció en algunas marchas, por suerte no en todas, vamos a volver a dónde. Sí. ¿A dónde vamos a volver? Bueno, el problema es, la consigna hoy del movimiento popular de resistencia es vamos a volver, estamos en el horno. Estamos en el horno, Néstor Cohen, y me alegro mucho de tu presentación del miércoles. Vamos a tratar de... Yo creo que si un reclamo contra los tarifazos, me acuerdo de niño, 1982, que bajo la dictadura militar... uno de los miles de tarifazos de este país y unificó a todas las fracciones de resistencia. Si hubiera una lucha contra los tarifazos, yo creo que desde el más facho al más zurdo se podría unificar un movimiento de resistencia. Yo creo que es un elemento que esta gente nos dejó ahí picando la pelota, y no tomarlo es ser muy sonso en política. Y somos un poco de todo eso. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo grande, Alfredo. Y nos vamos saludos a Irene. Muchísimas gracias. Y gracias por el llamado, ¿eh? No, gracias a vos.